despierto otra vez por entre las soledades. Te vuelvo a besar con ternura sideral, pues no quiero dejar de amar tu mirar ni tu forma de alegrar mi morada. Camino otra vez por la estela que en el mar está. Te vengo a buscar, por ahora ya es bastante de estar solo yo acá. Y tú triste quizás, sin mirarnos ni hablar de la vida. Ven, encontrémonos acá. Ven, empecemos a vivir nuestra vida. Hemos vuelto a empezar.